Buenos días. Sí, efectivamente, a eso de las 3:30 de la madrugada, personal policial fue alertado por parte de un propietario, en el cual su empresa de seguridad lo había alertado de que se había activado una alarma en una joyería que está ubicada en el sector céntrico de Puerto Varas. Personal policial concurrió y se percató de que individuos desconocidos habían ingresado y habían sustraído joyas de diferente valoración. En la investigación, personal CIP se encuentra recopilando antecedentes, se suma personal especializado de OC9, los cuales están realizando todo tipo de diligencias para dar luego con el paradero de los antisociales.